Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Los Guachos es un grupo de rock folclórico que se formó en 2005 en la provincia de Formosa. Este es su disco debut. Escuchamos Vienen. Para verlo, nadie sabe el tiempo que pasará para verlo. Y el mar están alejando. Los Guachos está integrado por Federico Baldus, Juan Manuel Ramírez, Lucas Caballero, Juan Miguel Castellani, Albano Caballero, Matías Romero y Mauro Cerimele. Ahora suena Te voy a contar un sueño. Llegan de noche gritos lejanos, rota la luna, tiembla de miedo algún charco. En Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Ya Este disco tiene 10 canciones propias y 2 covers. Antes y después de hoy. Y fue grabado en su Formosa natal y en Buenos Aires. El veneno de tu piel estalló. Esto es Melodías Tristes. Mancharás de sangre mi voz. Tiempo sin saber de ti. Furia de ojos gris, gris tu corazón. No podrás mirarme caer. Melodías tristes para digerir tu mal. Confusión eterna para desangrar en una canción. Sogas con un gran disfraz, tiras solo para ahogar mi libertad. Vivirás buscando el perdón. Tiempo sin saber gris, gris tu corazón. No podrás mirarme caer. Melodías tristes. Para el final de la presentación de Guachos, Chacarenga. Amor, que nos va envolviendo, nos va poniendo mucho mejor. Sabor, que va escondiendo su aroma negro, lejos están del sol. Y algunos que dicen que no los vieron y no volvieron de su misión. Y otros ya perdieron sus almas y se arman para ver. Lo que no aguantas y has de callar. ¿Hasta cuándo iré remontando todo el

cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Los Redondos edita en 1988 el disco Un Bayón para el Ojo Idiota. Este es un esencial del rock argentino. Todo preso es político. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Un común va a pestañear si tu preso es político. Ya sube.